armas son del demonio, porque vuelven criminales. En la ciudad de Victoria, allá por esos lugares, como sonaron balazos entre puros judiciales. Enrique Sámano Ruiz a otro agente previno. Cuídate que el quemador ya viene por el camino, viene buscándome a mí y a ti también, Marcelino. Cuando llegó el quemador, se oyeron muchos disparos. Luego salió como un rayo y en la jefatura hallaron a Enrique Sámano Ruiz y a Marcelino tirado. Dieron la orden de aprehensión por matar a dos agentes. Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte en un rancho de Padilla, el comando de la muerte. Compañeros judiciales, les gritaba el quemador. Ya tengo muchos delitos y no quiero ir a prisión. Vengan a matar a un hombre pa' que vuelvan con honor. Después de muchos disparos, un cuerpo al suelo cayó. Con su pistola sin balas, en medio de una labor, murió Ismael Garza Flores, el temible quemador.